Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Durante años, Miguel Abuelo y Nada, el disco que Abuelo editó en Francia a mediados de los 70, fue una figurita difícil de la discografía esencial del rock argentino. La errante suerte del álbum, que se grabó en 1973, pero que recién pudo conocerse en 1975 a través de una mínima edición europea, forjó un mito extraño, rodeado de misterios e incertidumbres. ¿Quién había sido aquel emprendedor griego que apostó por el álbum? ¿Quiénes fueron los músicos que acompañaron a Abuelo? ¿Cómo se les ocurrió grabar un disco de rock en castellano en un país donde ni siquiera existe, aún hoy, el rock en idioma local? ¿Por qué decidió Abuelo volver a la música si había huido de Argentina, escapando de ello y de la mala vida? ¿De dónde salieron esas canciones increíbles, psicodélicas, vanguardistas, hermosas? ¿Por qué el rock argentino nunca pudo digerirlo? Escuchamos ahora en larga duración Miguel Abuelo y Nada, de Miguel Abuelo. Cuando donde soy, consciente de mi identidad. No todas son rosas en el campo del rey. No todas las rosas del campo son del rey. No todos los reyes saben mucho sobre rosas. No todas las rosas quieren saber de algún rey. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En el mes de mayo de 1971, la partida de Miguel Abuelo a Europa cierra el ciclo fundacional del rock argentino. Con Los Gatos, Almendra y Manal ya disueltos, y en el contexto de un proceso político que se profundiza en su militarización, el creador de Abuelos de la Nada y pendenciero personaje de las tertulias de La Cueva, La Perla de Once y Plaza Francia, elige irse. Abuelo, un niño prodigio criado en un orfanato y con una familia ausente, estaba tocando fondo. Agotamiento artístico, noches y noches en comisarías, picos de pervitín y metedrina, rumbo musical incierto. Con el horizonte de la abstracción, Miguel se despidió. Cuando me fui de la Argentina, dejé completamente la música, decía el propio Abuelo años más tarde, ya de regreso en el país. Salí de acá con mucha mufa, pensaba que en todo el mundo era igual. Me metían en cana todos los días, apaleaban a mi gente. Y yo dije me voy, no quiero saber nada. La travesía duró toda la década del 70, aunque ciertos recovecos del destino devolverían pronto la música a la vida de Miguel. Continuamos escuchando a larga duración Miguel Abuelo y Nada, de Miguel Abuelo. ¡Ja! Me gusta este lugar por las mañanas. Cuando el sol entra por las endijas y se acuesta sobre nuestra cama, al nosotros despertar, al nosotros despertar. Encontrar tus ojos es muy bien. El gallo canta en la cocina. Alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir. Comienza el largo día de vivir. Farol en mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños.

Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A mediados de 1971, Miguel Abuelo recala en España. Ibiza, la panacea hippie de Europa, es testigo, poco después, de su matrimonio con Krisha Bogdan, en una celebración anticipada por la gestación de su primer hijo, al que llamarían Gato Azul, y que acompañará a Miguel en la portada de su álbum europeo. El círculo social de Miguel se cierra allí, su hijo y su compañera, nada de músicos o artistas. Para sobrevivir, aprende a hacer artesanías que vende en la calle y viaja como trabajador golondrina a Francia, para la vendimia. Otro viaje, esta vez a las afueras de París, lo encuentra con Edgardo Cantón, músico argentino que enseguida le ofrece regresar al oficio para musicalizar obras de teatro y películas. Pero Miguel se niega una y otra vez. Está compenetrado en su nueva vida, comprometido con la paternidad y alejado de la música. En aquellos días, Miguel no tenía casa ni guitarra. Tras el nacimiento de su hijo en Londres, recala en casa de una pareja amiga, donde el brazo de la música vuelve a tentarlo. Por aquellos días, en una de esas tertulias informes, aparece en escena un desconocido millonario judío de nombre Moshe Naim, quien oye a Abuelo y le ofrece financiarle un disco. Cantón le había dicho a Miguel que si quería salir de su situación, me ubicara a mí, contó Naim para la biografía de Abuelo. Yo ya sabía lo que él era. Miguel era tan seguro de lo que era y yo no tenía dudas de que era una estrella. Él hacía todo, tocaba todo extraordinariamente. Podía ser él solo una orquesta. Yo jamás vi una cosa como esa. Naim y Abuelo comenzarían a trabajar, pero con el único objetivo que podía ponerse Abuelo por entonces: un disco en solitario. Continuamos escuchando en larga duración Miguel Abuelo y Nada, de Miguel Abuelo. El muelle está jajaja de siejejereto y los marines jejejeje tojojojojojojojojos. Se fue jejejeje tojojojojojo a de que descansa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ojo los espejejos y una mujer semijijijijita los pies. Un viejo barco se aleja para no volver. El viejo barco parece barco de papel. Yo me he quedado aquí solo mirando meses. Yo me he quedado aquí solo mirando meses. Solo. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Pronto, Miguel Abuelo se deslinda del acuerdo con Naim. No habrá disco solista, sino disco en grupo. El músico y su financista reclutan un puñado de músicos disímiles, entre académicos y hippies, entre los que se destaca Daniel Esbarra, quien provenía de la banda platense Dulce Membrillo y que en los 80 formará Virus. Esbarra es la pieza que termina de ajustar el destino de Hijos de Nada, como se autodenominó el grupo. De hecho, las tres canciones que componen el lado B llevan su firma y completan un disco que se graba en 1973, pero que se prepara para 1974. Naim financió una gira francesa para el grupo y quiere que la edición del disco sea el moño de su realización. Sin embargo, los planes volverán a modificarse. Continuamos escuchando en larga duración Miguel Abuelo y Nada, de Miguel Abuelo. We'll be right back. larga duración. La discoteca de Radionauta. Conocimos frío. Había de los ojos cayeron lágrimas para limpiar el polvo. Había una vez crecimos cocos a mí. El árbol existía, su sombra te descansó, el manzano florecía, su sombra te descansó, el manzano florecía. Grato viaje, sabido forastero, allí donde el sol te murió en el techo de la gran ciudad. La forma de vivir no es la forma en que vivimos hoy. La forma de vivir no es la forma en que vivimos hoy. Recala, sabido forastero, recala, sabido forastero, recala, sabido forastero. Finalizada la gira de 1974, el grupo se disuelve. No han llegado a estar juntos siquiera un año. Naim, quien financió todo lo necesario, queda desencantado con el proyecto y dilata la edición del disco, que finalmente sale a fines de 1975, sin promoción publicitaria y bajo el nombre por el cual lo conocemos, Miguel Abuelo y Nada. La obra recala en unas pocas disquerías de Francia y Bélgica, mientras el grupo ha dejado de existir y Abuelo vuelve a recluirse en su soledad, esa soledad del desarraigo que es el leitmotiv del disco. Su corto recorrido comercial lo recluyó a las tiendas de saldos, aunque la crítica europea lo alabó. Se lo comparó con Van der Graaf Generator, Genesis y Black Sabbath, pero en Argentina su recepción fue nula. Miguel Abuelo y Nada sería reeditado en 2001, también en Francia. Abuelo volvería al país en los 80 para refundar Los Abuelos de la Nada, grupo con el que tocaría hasta su muerte en 1988. Escuchamos hoy, en larga duración, Miguel Abuelo y Nada, de Miguel Abuelo. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Oh, Un disco, todos los temas. Larga duración.